Atención, caballero, una que no entra por el aro de bacana, para hacer el bulín sonriente, vitalidad. En efecto, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir. Con tus frases de mentido amor, perdés tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo te juné la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen peligre y a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar que mi juventud la flor fue cojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Yo no quiero farras ni champán, ni vivir en un petiote. Y a la voiture que vos me das, yo prefiero un coche de alquiler. Y un consejo sano te daré, pa' ponerle al dialoguito fin, que compres un peine y te saques el del altillo el verdín. Viejito, salud, podés enmiantar, que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. No hay gloria mayor que la del amor. Acá teníamos el tango Gloria de 1927 con música de Humberto Canaro, el hermano de Francisco, y Armando Tajini, la letra, con las guitarras y la voz del inmortal Carlos Gardel. En efecto, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir. Y una que no entra por el aro de bacana. Por eso le cantó al veterano que tenés vento, que es dinero, sos un gran señor, pero a ella no la engrupís, campeón. Ella prefiere, por eso le dice, viejito, salud, podés espiantar. Y a ella le gusta su pibe, que no es bacán de bastón, y tiene corazón. Y para él, ella es todo lo más. Y ella dice que no hay gloria mayor que la del amor. ¿Qué era? Tantos recuerdos me trae este tango. En mi pieza allá, en principio de los 90, cuando yo escuchaba muchos tangos de Gardel. Muy buenos días. 11.04 de la mañana del 5 de marzo del 2025. Ya estamos en marzo, ¿eh? Esto va rápido como escupida músico. Este viernes tenemos milonga, hoy tenemos la práctica, así que este viernes a milonguear. Y este fin de semana también hubo tango por Oviedo, por varios lugares. Con un fin de semana largo, largo que se estiró los carnavales de Gijón. Vamos a ir arrancando, hoy tenemos un día de mucha charla, vamos a tener a Laura también, que vamos a llamar por teléfono desde Vitoria, que vamos a charlar un poquito acá de algunas mujeres del tango. Y hablando de ellas, vamos a arrancar con... Voy a hacer un temita que tiene el nombre de una cifra. Qué quietitos que están todos. Tiene el nombre de una cifra, adivinen cuál es. Exactamente, ahí va. Adriana La Gata Varela. Con el pucho de la vida apretado entre los labios,

de tu arrabal, vestía seda sin no percar. Ir bien vestida, llevar gran luto, fue el embrujo de tu ambición. Equivocando el camino, vendiste tu corazón. Y acá teníamos a Donato Ricciati con Nina Miranda, De Tardecita. Esa belleza de tango que volvió de tardecita al barrio lindo, que la vio en otra tardecita, irte siguiendo una ilusión. Qué hermosura de... Me encanta ese tango. De Gardel lo hacía en la 27. Estamos escuchando Osvaldo Pugliese, Adrián Guida, Igual que una sombra. Este clásico de Tanturi y Enrique Campos. Hoy la vi después de un año. Hoy se cruzó por mi herida. Iba hermosa mi muñeca, mimosa. Iba al lado de otro dueño, mi sueño. Aquel sueño de mi vida. Pero igual, corazón, en mi amor siempre está, y en mis noches sin estrella, ella es mi gran dolor. Ella es una sombra que nubla mi frente cuando sin querer la nombran. Es mi pasado, es mi presente, y yo no puedo borrarla de mi mente. Ella en mis angustias, ella en mis cuartetas, ella en mi dolor de poeta. Como raíces de tangos grises, está en mi corazón. Sombra que nubla mi frente cuando sin querer la nombran. Es mi pasado, es mi presente, y yo no puedo borrarla de mi mente. Es en mis angustias, es en mis cuartetas, es en mi dolor de poeta. Como raíces de tangos grises, está en mi corazón. Y acá teníamos, con esta exquisita voz de que se fue tan pronto, Adrián Guida, un gran cantor que dejó unos buenos tangos con la orquesta de Pugliese. Voy a ir poniendo algunos en el correr. Ayer me encontré con una pareja de amigos, con Simón y con Raquel, que hacía años que no veía, y que tenían a su pequeñita Arlette. Y me hacía acordar a este tango que está sonando de fondo, grabado en 1943 con la orquesta de Juan D'Arienzo y la exquisita voz de Héctor Mauré. Así que dedicado a Arlette y a sus papás, a Simón y a Raquel, acaba este tangazo con esta belleza de nombre. Para vos, Arlette, bienvenida a este mundo. Ya los luceros de tus ojos verde mar. Oye, viejo organillero, con dolor ella frente a tu ventana su canción. Ya la muerte te dio cita, y sé que no faltará linda y buena francesita como aquella margarita llevabas en tu vida. Si no faltará Arlén, no sé por qué tu nombre tiene para mí Arlén, la misteriosa poesía del sufrir. Yo te he visto pensativa muchas noches, tu tristeza llorar, y tus ojos se perdían en distancia que cruzaban en el mar. Arlén, yo nunca quise que supieras mi pasión. Arlén, no sé por qué no hablo mi pobre corazón. Arlén, mas hoy que sé tu triste final, tu recuerdo confiaré. Mi gran amor. Que esta noche toco yo. La vida es una milonga. La vida es una milonga, mamita querida. De fondo estamos escuchando a la voz de América, la voz del mundo entero. Mercedes Sosa, todo cambia. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar.

noche de mis esperanzas, poblando mis sueños de bellas quimeras. He bordado con dulce bonanza, tejido de ensueños y de primavera, una estrella de luz radiante, del amor un cantar me dictó. Un poema engarzado en diamante que guardo anhelante en mi corazón. Estrellita mía, dulce compañera de mis sueños altos, estrellita blanca, gloria esplendorosa que sigue mi canto. Tu deseo es alumbrar mi vida e iluminar mis sueños de amor. Estrellita mía, fuiste confidente de mis emociones, bésame esta noche que es la noche buena de mis ilusiones. Hoy mi sueño me han dado el romance que tú me anunciaste en un bello canto de amor. Tenemos Estrellita Mía de Edgardo Donato, con las voces acá de la parejita. Estamos escuchando de fondo tan lindo este vals, Me Besó y Se Fue, con las guitarras de José Canet, genio de las guitarras, y la exquisita voz de la ya mayor Nelly Omar. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios, moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. He quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me vio crecer, que escuchó en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos forjó mi embeleso cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Y acá teníamos Me Besó y Se Fue. A ver si puedo enganchar. Laura, ¿estás por ahí? Hola. Ah, mira, te pude conectar bien. Estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida a Radio Crash, a la Biblia y el Calefón. Ay, qué bonita radio es. Qué bonita radio. Sí, a ver si algún día puedes estar en directo, acá sentada en la mesa conmigo. Algún día que pueda estar. Bueno, estoy trabajando. Estás trabajando ahora. Un ratito, estoy contigo. Bueno, bien. ¿Qué estás en Vitoria? Estoy en Vitoria, sí. Y ¿Cómo está Vitoria ahora mismo? ¿Está fresquita o cómo está Vitoria? Ay, hoy está un día muy bonito, está un día azul, así con un poquito de nubes, pero nada que ver con el frío que pasamos aquí muchos días de invierno. Bueno, ¿cómo está Gijón? Y Gijón, mira, tan bonita. Sí, Gijón está, ahora se nubló. Yo midiendo hacia la radio, hacía calor. Calor, ¿viste? Sí. Esta cosa que llegás a una esquina, tenés calor, y en la siguiente esquina tenés fresquito. Y estamos en época de cambio, ¿viste? De época de que se está terminando el invierno, está llegando la primavera, y la sangre altera. Y el disfrutar de la playa bonita que tenéis sí, allá. Sí, yo la miro, ¿viste? Mucho de playa no soy. Me gusta estar sentado en una terracita tomando una cerveza mirando la playa. Qué bonita es. Una ciudad preciosa, Gijón. Sí, la verdad que es un encanto de city. A ver si otro día te apareces por estos lares, porque ahora voy a ir yo para Vitoria dentro de un mes. Así es, en abril, ¿no? Te tenemos. Claro, tenemos el primer fin de semana de abril. Voy a poner un poquito de la música de mi muñeca a tu milonga. Así que encantado que estoy. A la fiesta de mi milonga, sí. Verás qué bonita es. Encantado que estoy y con el grupito que vamos a ir acá de Gijón para allá para disfrutar un poquito de la ciudad de Vitoria, que tenemos ganas. Pues así la conocéis. No se está en Vitoria, ¿no, Ale? Estuve de paso una vez hace unos cuantos años, ¿viste? Pero nada más entré ahí, comí algo y seguí camino para, creo que iba para Zaragoza o iba para Barcelona, no me acuerdo para dónde iba. Pero me quedaba un viaje largo, ¿viste? Bueno, disfrutaremos de la ciudad, entonces. Sí, ni hablar. Qué bonita es lo que tenemos ganas, ¿viste? De ir a bailar tango, pero de conocer Vitoria. Como dice el tango, Vitoria, cantemos Vitoria, ya estoy en la gloria, se fue mi mujer. Que hablando de mujer, mira que nombraste este tango, que esta tenemos la semana del 8 de marzo, que es el día de la mujer. Por eso, bueno, también que querías estar hoy en la radio, Laura. Claro, ¿cómo no? Un día, bueno, una semana de celebraciones. También en comentarte, no sé si sabes que el día 8 de marzo, en Bilbao, en el campo de gol, se celebra la Milonga Rosa, que también se va a hacer como una especie de tributo, homenaje un poco a todas estas mujeres del tango, a darles visibilidad y, bueno, de alguna manera celebrar con todas ellas allí presentes que van a estar, de alguna forma, no ¿qué? Digo más, que sea sorpresa. ¿Y eso va a ser en Bilbao? Esto va a ser en Bilbao el día 8. Sábado 8 de marzo a las 6 de la tarde es en el campo de golf de Galdácano. Qué bueno, sí. Eso, en Galdácano, mira qué bien. Sí, un sitio precioso. Sí, conozco. Así que todo ahí. El que se anime, ahí disfrutaremos de una maravillosa tarde, divertida. Y para que la gente sepa un poquito de vos, Laura, vos, bueno, bailás tango, organizás milongas, ¿podés contarnos un poquito cuánto llevás en el tango? No mucho, llevo unos 20 años aproximadamente. ¿Unos 20 años? Sí, que empecé con esta enfermedad. Para la gente que lleva pocos meses en el mundo del tango, decir no mucho, 20 años, sí, es una forma que tenemos de hablar en el tango. Quiero decir, el tango, en el mundo del tango pasa todo, es como cuando te vas a la luna, ¿viste? O cuando te vas a otro planeta, que el tiempo cambia, es mucho, es reducido. 20 años no es nada, decía Garry. No es nada, 20 años no es nada. Por eso Laura dice, por eso para los que llevan pocos meses en el tango, tranquilos, no pasa nada. Bueno, la verdad es que empecé, bueno, pues de una manera como muy, muy, muy casual, por una amiga que quería apuntarse a clases de tango. Yo no quería, pero digo, bueno, yo te acompaño, pero... ¿Y la amiga sigue o seguís vos, no? No, sigo yo y ella claro. Creo que al mes sí, lo dejó. Estaba clarísimo. Entonces, bueno, de ahí comienza un poco esa andadura tan bonita, porque la verdad es que... Descubrí un mundo de personas, de personajes, de música, de historia, de vida, de, sí, sí, de todo, ¿no? Y después, ¿no? Y después te pones a pensar y decís, ¿qué sería de mí si no fuera por el tango? ¿No? ¿Qué hubiera hecho mi vida? ¿Qué haría los fines de semana? ¿Qué pensaría mi cabeza? Es cierto, ¿no? Porque al final dices, es como el dicho, ¿no? De cuánta vida hay en tu tango, o sí, cuánto sí, tango sí. hay en tu vida, ¿no? Pues es un poco, esta es la historia que yo creo que es como muy común en el mundo de los tangueros. Sí, sí, sí. Todos tenemos una historia similar, de diferentes sí. formas de llegar al tango, pero siempre llegamos de alguna formita, o como te pasó a vos con tu amiga, o por un recuerdo, o por, no sé, algunas cositas así, siempre, no es, sí. viste, como, no sé, por ejemplo, otros bailes como la salsa, que son quizás más grandes popularmente, que podés ir con un grupo de amigos, pero al tango no vas con un grupo de amigos, viste, casualidad de que una amiga te dije, la acompañaste a ver qué pasa y... Y se armó. Sí, viste, y adiós, que te vaya bien. Y bueno, luego hace justo el año de pandemia, porque yo soy así, me gustan las cosas, yo creo que complicadas, por eso yo creo que me atrae tanto el tango también, porque tiene esa complejidad histórica. Y bueno, acabé con un poco con una idea de darle vida en Vitoria al tango, ¿no? Porque estaba un poco escasito, se había quedado con muy poquita gente en participación. Y digo, venga, va, vamos allá. Entonces, bueno, pues cogí un local, no con más pretensión más que la de generar una comunidad tanguera en Vitoria. Total, que Ale, una liada parda. ¿Y eso? ¿Y cuánto llevas con la milonga? Pues 5 años. Ah, ya está, ya bastante llevas. 5 años, sí. 5 años, disfrutando, sufriendo, viviendo y apostando un poco por esta comunidad, que crezca, que el tango se manifieste de alguna manera en un local que está muy a pie de calle, que bueno, ya lo verás, o los que ya lo conocen, con la intención sobre todo eso, de darle visibilidad, de darle apertura, ¿no? Porque siempre he tenido esa sensación que el tango se queda como en lugares como muy cerrados. Sí. Y que siempre estamos o en un sótano, o en un lugar clandestino, o en un lugar ahí cerrado está. Que no nos vean, o en un segundo piso de una asociación que no nos vean. Estamos, así, tal cual, sí, cada tal vez cual. Que me viene a visitar alguien me dice, siempre están metidos en lugares extraños ustedes. ¿Qué crees? No nos dejan otro lugar, ¿viste? Tenemos que será? Bailar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí, qué bárbaro, cheque. Si vas a una discoteca normal te dicen no. Entonces tenés que buscarte la vida en lugares clandestinos, en lugares extraños, que igualmente no quita lo que es el tango también, ¿viste? Decís, ¿estás escondido en un sótano? Ah, es tango. Va, es tango, seguro. Además es así como de lejos, dices, ahí está el tango. Sí, sí, no, porque encima mucha gente de hoy, por ejemplo acá en Gijón también, cuando hacíamos las milongas siempre un poco más ocultas, ¿no? Que te dicen, ah, claro, ya relacionan a un lugar clandestino con el tango, que está buenísimo, porque no... No sé, el tango se puede pensar que es de un salón, de un lugar muy de columnas de mármol y todo muy brillante y con arañas. Todo. No, viste, también está eso, pero el tango es sumerío, es oscuro y tiene todo su punto también. Sí, yo creo que ese es el punto del nacimiento del tango, ¿no? Claro, de claro. Y lo loco luego para ir a los grandes salones ya es otra cosa. Bueno, esos son más festivales, más cositas más, viste, que sí. Donde hay más otras cositas, viste. Pero en los lugares, en las milongas, es lo que hay. Bueno, ¿de qué nos querías comentar? ¿Os querés exponer algún tango que traigas especial para un día como estos días, esta semana como esta? Contanos algo, Laura. Pues mira, quería comentarte, porque a mí que me gusta leer y estamos en esta enfermedad, siempre indagando y siempre viendo a ver qué, y esto de dónde parte y esa canción. Pues descubrí hace poquito, pero te estoy hablando hace poquito, hace una semana y pico, un personaje, mujer, que bueno, que para mí creo que es la gran desconocida, ¿no? Y así la, si lees un poquito de ella, así la manifiesta, ¿no? La gran desconocida o la más injustamente desconocida figura musical y compositora de la historia del tango, ¿no? Es una mujer, se llama Eloísa Derville. Yo no la conocía, yo la verdad es que para mí la, no sé qué digo, totalmente desconocida. Sí, a mí cuando me lo conocí esta mañana, yo tampoco tenía ni idea de quién me hablabas. Y mirá que yo investigo mucho, pero no tenía ni idea. Así que muy lindo la historia que me leí también. Sí, la historia es bonita. Tampoco se sabe mucho, pero bueno, Eloisa Derville nace el 22 de enero de 1842. Se dice que nace una de las compositoras más relevantes de la historia y de la memoria musical de Argentina. Casi que la nombran como un poco la madre de este género, ¿no? Porque, sobre todo por las fechas de donde data, se cree que en 1885 se introdujo el tango en los ambientes más aristocráticos y de más alto nivel de la sociedad de Buenos Aires de la época, ¿no? Y porque también, por lo que yo leía, su familia era una familia bien, porque el papá y todo eso trabajaban en Cuba, por lo que vi, no eran familia de inmigrantes como pasó después con los españoles o los italianos que se venían por problemas, sino que se veía que estaban y llegaron a lugares trabajando. Quiere decir que es diferente. Pues mira, ella es hija de un marqués. Claro, portugués también, la duquesa, cosas así que leí, ¿no? Y la madre duquesa portuguesa. Por eso yo creo que es como un eslabón importante de cara a, sobre todo ese tránsito que nos cuenta la historia de que viene de los suburbios, de los prostíbulos, ¿no? Y dice, ¿cómo pega el salto un poco a la parte más aristocrática, ¿no? De ese momento, de esa época, ¿no? Y bueno, yo creo que ella precisamente es pieza o clave en esta transición, porque si lees un poquito de la historia, ella lo lleva al salón de su casa. Y ahí, bueno, pues ahí es donde se reúne con los grandes, ¿no? Piensa que ella, desde los 5 años, su padre le pone un profesor de piano, debe darse de muy bien y debe ser muy, bueno, pues debe tener mucha maña con el piano. Y ella con 8 años ya era una niña prodigio en el piano. La llamaban o la apodaban el Chopin con faldas. Ella tocó para la reina Isabel, para la reina Victoria de Inglaterra, pero ya con 13 años, o sea, debía ser una niña bastante prodigio, ¿no? Sí, sí, una barbaridad, ¿eh? Debía tener bastante talento. Y bueno, ella sí que nace en Cádiz, es española, es gaditana. Y se dirige a Cuba. Leyendo un poco la historia, sin enrollarnos tampoco, enrascarnos demasiado un poco en datos y en fechas, ahí sigue su formación, imagínate, en Cuba también, con grandes músicos de la época, y continúa con toda su parte formativa, ¿no? En uno de los conciertos que tiene que dar en el Teatro Colón, que viaja en barco, pues conoce a su futuro marido, otro empresario uruguayo, Federico da Silva. Y de ahí dices, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? Pues bueno, él era un presidente de la Sociedad Filarmónica, y ahí empieza un poco lo que es todo las reuniones con los músicos de la época, con los grandes influyentes culturales y demás, y demás, y demás, ¿sí? Esto es un poco, yo creo que es la historia más bonita que tiene ella, ¿no? Porque pensar que en aquella época, según relatan los historiadores, las mujeres tocaban el piano, porque en cada salón había un piano, estamos hablando de los aristócratas, y tocaban el piano, algunas mejores, otras peores, pero bueno, todas las mujeres tocaban el piano un poco para amenizar reuniones familiares. ¿Qué pasa? Que ya podían ser buenas o malas, la música se quedaba en el salón. De puertas para afuera no había músicas, o pianistas, o compositoras, o demás, ¿no? Yo a ella le atribuyo pues que, bueno, que es valiente, que es una mujer emprendedora, y efectivamente que pertenece a la alta sociedad, y que de ahí empieza a hacer sus composiciones de tango, ¿no? Y esto yo creo que es la parte más curiosa de ella, ¿no? Y aparte también, pudiendo haber elegido cualquier otra música, cualquier otra cosa, decidió meterse en ese mundo, en esa música que recién arrancaba y que era bastante prostibularia, bastante rechazada por la alta sociedad, y ella lo aceptó y lo quiso hacer y lo hizo, ¿viste? Que muy, muy bueno. Lo hizo y lo hizo. Y además con, bueno, pues con letras muy picantes de la época, o sea, que había que ser valiente como mujer para no ser... Por eso digo, ¿viste? Que... Que agarrate que con letras que hasta la del choclo hablaba de, del miembro, ¿no? De una mazorca, ¿viste? O la de cara sucia, que era de Alcorta, que era antes se llamaba concha sucia, coña sucia, ¿viste? Que decís, claro, eran letras bastante fuertes. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, ella también tiene un tango que bueno, pues que habla de la China, ¿no? Pero habla de la China no por la China, o sea, tiene unas letras importantes. ¿Qué pasa con todos estos tangos y con toda esta historia que hay aquí, ¿no? Que buscas un poquito y dices, joder, pues, ¿por qué aparece tan poco? Porque es la gran desconocida, ¿no? Pues parece que esto debe de estar en, bueno, pues en, pues lo debe de tener guardado en algún sitio alguien que no sabemos por qué, y es cierto que no sale a la luz, ¿no? Y da un poquito de, pena, ¿no? Esta, y sí, sí, la verdad cosa. Que sí. Pero bueno, de a poquito, porque mira, yo cuando busqué ahora el de Yo Soy la Rubia, hay bastantes cositas, grabaciones de este tema. Quiere decir que de a poquito se va investigando gente que se oculta, no sé, porque a veces, bueno, era tiempos de hombres, aunque sigamos también, pero tiempos donde quizás no interesaba mucho opinión o... Y también en el tiempo ese que Argentina estaba empezando a crecer un poco, también había mucha cantidad de hombres más que mujeres, ¿viste? Entonces, andás a ver la de la bueno, forma sí. de tapar y de esconder sin sentido, ¿no? Ninguno. Sí, que nos lo saquen, ¿no? Que nos lo enseñen, que queremos saber. Claro, queremos es la idea. Que queremos ver qué está pasando y qué es, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que lo, poco a poco lo vamos descubriendo. Y es maravilloso encontrarte de repente con estas sorpresas, ¿no? ¿Querés que escuchemos allá, el de Soy la Rubia, Yo Soy la Rubia? Vamos. Así vamos, la gente va entendiendo un poquito de qué hablamos. Este tango que lo compuso Eloísa Dervil de Silva, que ella, como dijiste vos, nació en 1842 y falleció 100 años después, por lo que leí vivió 101 años. Che, 1943. Este tango, Ale, sí. Desde la Rubia, se compuso en el 1906. Sí, sí, que fue como una contra al de la Morocha, ¿no? Que soy la Morocha y este yo soy la Rubia, que es como la respuesta. Así que vamos a escucharla. Mira, acá la tengo por Leda Torres en el piano y por Nazarena Cáceres en la voz. Así escuchamos el tango de Eloísa Dervil, Dervil. Y vamos a escuchar el tango de ella, de 1906, grabado hace poquito tiempo con una linda interpretación de Nazarena Cáceres. Vamos ahí. Angelical. eso canto, por eso lloro, por eso soy la rosa, soy el clavel, soy la palmera de esbelto tallo y soy la sensitiva para querer. Soy cariñosa, soy hacendosa y sé hacer unas cosas que sí. Escuchamos Yo soy la rubia, qué linda letra, qué fina, la verdad que se nota que es una mujer con calidad. Y qué bien tocaba el piano esta chica, Leda Torres, y qué lindo canta Nazarena Cáceres, la verdad. No sé si habían escuchado esta versión, sí, ¿no? Sí, yo creo que esta versión es la del 2016, que se hace un homenaje. Sí. ¿No? En Argentina, Buenos Aires, y bueno, es la versión que tú piensas que desde 1906 al 2016 se ha hecho, bueno, no está mal, no está mal. Sí, no está mal, ¿no? Y aparte que no está mal. La idea es sacar cosas del baúl, ¿viste? Y más que todo cuando están escondidas, ¿viste? Que bueno, no. Los historiadores hablan o afirman que este tango, Yo soy la rubia, fue, aparte de ser creado como respuesta a la morocha, ¿por qué? Porque Flora Rodríguez de Gobi, que yo creo que la conocemos un poquito más, la cancionista de... Sí, sí, la mamá Gobi, de Alfredo Gobi. Sí, bueno, ella fue introdujo el tango de la morocha como el caballo de Troya en todas las casas de familia, ¿no? Y yo creo que, por lo que cuentan, Yo soy la rubia, que este es el testimonio, es el tango que se introduce un poco en la gente de bien, ¿no? Este es el que empieza a circular un poco ya por tres estamentos. Curioso. ¿Qué sería? ¿Rubia la Eloísa, che? Yo creo que sí. ¿O lo hizo simplemente por tirar una contra? Yo creo que sí, que es rubia porque aparece solo una foto de ella de chiquitita con no más de 5 años, que es un dibujo realmente, no te iba a decir, es un agarrotipo de fotos. sí, que yo estaba intentando buscar imágenes de ella, pero la verdad es que no aparece nada. Y se le ve rubia. En 40, quiero decir que no hace tanto, que podía tener fotos, ¿viste? Yo creo que ya se apartaba, ¿no? Porque parece que debía ser una buena pianista, pero ella se apartó un poco. Tampoco le haría falta económicamente trabajar de pianista, supongo. Sí, o no le interesaría ese palo. Sí que actuaba en obras benéficas, en actos benéficos. Actuó pues en bastantes cosas con esta intención, ¿no? Puramente altruista. Pero no se le conoce, o sea, no se le ve. Yo creo que es rubia, y tiene que ser un poco por la coña. Sí, si no, ya está bien hecho por el tema de la crítica, ¿viste? De la dada vuelta a la morocha, ¿viste? Sí, bueno, luego también tiene su picaresca, ¿no? Porque como dice, si hacer que sí, que no, ¿qué sabes hacer, no? Sí, claro. Sí. Encima te dice todas las cositas, te hace un mate amargo, te hace un cafecito. Sí, bueno, luego tiene otro tango, que La multa, bueno, El queco, ella tiene más de 200 obras que se la atribuyen, porque también en esa época los historiadores de tango mencionan o cuentan que muchas de las obras de mujeres se firmaban como anónimas, porque si no tenían aceptación en la sociedad. No tenía aceptación, mucho la familia no lo dejaba, viste, como pasaba con muchas de las mujeres que componían, que no, muchas que no las dejaban, los padres, o sí, por no tener aceptación con el público, le ponían nombre de algún tipo, ¿viste? Sí. Sí, pero curiosidad, por ejemplo, el tango de La multa, que bueno, es una situación humorística de un famoso policía de la época, porque en aquellos tiempos, estamos hablando del 89, de 1889, estaban prohibidos los piropos callejeros. O sea, sí, sí, sí. Al final del 800, sí. Entonces, para que nos digan ahora que somos modernos. Sí, viste. Y ahí está el tango, cuidado con los 50, ¿no? Que eso era porque te multaban con 50 pesos. Claro, ahí está. Que ese es de Antonio Polito, ¿no? Si no me equivoco, puede ser. No, Villoldo, no sé. No, de Villoldo, ese es de... Ese es de Villoldo. Sí, creo que es del año del pico, ese 1800 y pico, finales. Sí, sí, sí, ese es muy bien antiguo. Lo que pasa es que lo interpretan Bizarre, lo interpretan unos cuantos. Bueno, pues este de la multa, bueno, tiene esa curiosidad, ¿no? Que, bueno, pues lleva esa forma humorística de relatarlo, que también es de ella, este también es de ella, ¿no? En esa época, además, cuentan, bueno, pues que en Estados Unidos llegaron a instruir a mujeres para transformar sus paraguas en armas, para que fueran abordadas por la calle o demás, ¿no? Entonces, es gracioso porque te remontas a esa época y te lo quieres como imaginar, ¿no? Ya, sí. Acá, mira, tengo, a ver, acá tengo cuidado con los 50 por los Gobi. No se enoje, monada, no sea tan mala con quien la quiere. Acá son los papás de Alfredo Gobi, que hacen los dos ahí en 1906, sería esto. Que y aparece Flora. Aparecen los dos, aparece Flora y los dos. Es como que él le tira un piropo y ella le dice, a ver, escucha. ¿Quién fuera jardinero para plantar en su maceta un ardo? ¡Insolente! No se enoje, monada, no sea tan mala con quien la quiere. Si no me deja en paz, voy a llamar al vigilante. ¿Para qué? Para que lo lleve por faltar a la moral. Ah, perdone, ¿usted había sido la señora Morán? ¡Qué gracioso, eh! Ya lo sé, desde chico he sido muy gracioso. Bueno, déjese seguir mi camino. Escuche, vea. ¡Déjeme le dicho! Pero oiga... Bueno, ahí estaba un poquito la explicación, ¿no? De... Oiga, por favor, usted no sabe cuán grande es mi amor. Y dejen el paso libre, le ruego a usted, porque algo grave le puede suceder. No sea mala y escúcheme a mí, algo que le puede a usted convenir. Le pido a usted, se deje de afinar, porque le puede a usted pisar. Señorita, me deja usted abatatado, no comprendo lo que usted me dice. ¿No conoce usted la ordenanza sobre la moral? No le he oído nombrar. Se debe respetar a la mujer. ¿A la mujer de quién? A la mujer que transite por la calle. ¿Quién lo dice? Qué loco, ¿no? Que estos comentarios que están haciendo sea hoy en día el mismo comentario, que se debe respetar a la mujer en la calle. Y hoy en día, se habla de esto. Yo veo algunos videos que como diciendo... A ver, respetar por qué. El mismo comentario que están haciendo en este tango. Sí, lo que pasa es que con distintas voces, ¿no? Es como sí, esa voz ahí. Pero acá la chica está diciendo lo mismo que dice la chica de hoy. Es una cosa de locos, que no pasaron 130 años y ni bola, estamos todos iguales. Y seguimos igual. O peor, creo que peor, ¿viste? Vamos. Qué desastre de atraso que somos. Y acá este mismo tango, es este mismo tango que cantan acá, que toca Di Sarli, en instrumental, ¿no? ¿Eh? Pero esa interpretación juguetona que hacían los padres de Alfredo Gobi, bueno, también es reivindicar algo, ¿no? Porque pues, lo mismo, podrían pasar de eso, pero no. Ahí la mamá de Gobi hacía esa interpretación de ojito, no te metas con las mujeres en la calle, ¿no? 1906, una locura. ¿Querés que escuchemos algún tanguito de Tita Merello, de Ada Falcón? Bueno, podemos, sí. De Sofía Bozán. ¿Cuál te gusta? A mí Ada Falcón, me parece maravillosa. Me parecen todas maravillosas, me parecen unas luchadoras impresionantes. Entonces, cualquiera que pongas, bueno, voy a poner, la visibilidad. ¿Qué querés con ese loro? ¿Te suena ese tango? Vamos, sí. De Sofía Bozán, me gusta mucho este. Lo escuchaba yo cuando era pibe también en mi habitación. Así que vamos con ¿qué querés con ese loro? Con la gran actriz, la gran... cantora y muy querida en Argentina, la gran Sofía Bozán. Vamos con ¿qué querés con ese loro? Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una banda clana con las papiras muy pintadas de azulado, blanca y lunga, un trajecito con veneno. tirita sujetando el estofa. Y me has cambiado un gran desgraciado por este cuadrido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de loca. Ya te has armado, ten cuidado y escabullí tu tesoro. Como están fiera, torreta y culera, la vela perrera. Y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, este esperpento que tu amor me ha disputado es un bagre que a cualquiera le da un susto. Dime lo que hace por la noche descuidar. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle el diente cuando está en el tropezón, que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de vino. Y me has cambiado, gran desgraciado, por este escuálido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de loca. Piedra libre para ella, dice. Lindo tanguito este de Sofía Bozán, que es un tango humorístico, ¿no? De la época. Sí, de la época. Bueno, hacía mucho humor en su interpretación como actriz y también como cantante de tango. Tiene muchísimos temas que hacía con Delfino, que era el pianista, donde tiraba muchos tangos humorísticos, porque Enrique Delfino es el que hizo Milonguita, ¿te suena? ¿Te acordás, Milonguita, vos eras la pebeta más linda de Chiclana? Sí, y sí. Ese tango lo hizo él, que lo compuso allá en 1919, por ahí. Y Enrique Delfino dicen que era un showman, más allá de ser un genio del piano, que hacía del piano lo tocaba de espaldas, con los pies subido encima. Dice que hacía cosas serias y que después en el teatro le hacían morir de risa a la gente. Así que bueno, como también Edgardo Donato, ¿sabes quién es? El del violín. Espectáculo, ¿no? Yo creo que era la época del tango más espectáculo. Sí, pero eran personalidades de ellos. Quiero decir, Edgardo Donato, cuando estaba también tocando tango, de repente paraba y se ponía a hablar y hacía una parte de humor en el teatro. Pero era porque le salía a él. Improvisaba todo y con el violín y empezaba a contar cosas y después se ponía a tocar tango serio de vuelta y después hacía partes de humor. Quiero decir, eso me causa mucha gracia porque no era un tipo serio. ¿Viste? Era serio. Es como yo, ¿no? Yo me puedo cantar tango, lo canto serio. Pero termino de cantar y que hiciste 4, 5 boludeces. Entonces, decís que bueno, la personalidad. Es importante en la vida. Sí, ¿eh? La personalidad de cada uno, ¿viste? Que no es que tipo era un tipo serio. No sé, Alberto Podestá, ponele. Alberto Podestá no tenía mucho humor, ¿viste? Un tipo serio. Entonces, según cada la personalidad de cada uno, ¿viste? No. Estaba bueno. Me gusta saber esas cositas de la gente porque te destacan sí. Un poco cómo es. Porque después tocando el tango, era un genio. Y bueno, cada uno cómo es. Cada uno como es, claro que sí. Yo te quisiera pedir un tango, no sé si se puede. Puedes pedir lo que vos quieras, puedes pedir lo que quieras. Bueno, yo, otra historia detrás de todo esto, ¿no? A ver. Yo te voy a pedir Desde el Alma, bueno, que es el vals. Sí, Desde el Alma, y Desde el Alma lo compuso una mujer. Pues Rosita Melo, lo compuso con 14 años. Sí, supongo, sí. Ale, que en el salón de su casa. Sí, seguramente, claro. Supongo que le salen de su casa. ¿Qué querés que ponga? ¿Desde el Alma, mira, por la clásica de Pugliese o vamos por Nelly Omar que canta la letra? ¿Cuál te gusta más? Como quieras. A mí me gusta Pugliese. Yo soy pugliesista. Vamos a poner el del maestro, entonces. Venga, pon al maestro. Sí, vamos a poner el de maestro que tantas veces se lo ha bailado este vals, por Dios. No, sí, este vals fue en época de hace unos años atrás, era locura en todos los encuentros y festivales y milongas. Así que vamos. Es una obra de arte. Sí, sí, vamos con esta belleza de. Oh, mirá cómo entra ese piano, ¿viste? ¿Viste cómo entra ese piano? Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ver si tengo algo puesto por acá que no suene más nada. Vamos a empezarlo de vuelta, a ver. Oh, ese piano de Pugliese. Vamos con él, Laurita. Vamos a escuchar vamos. Desde el alma para vos dedicado. Bella melodía, la verdad, qué lindo lo hizo el maestro. Qué bonito es. Y este sigue, como decías vos, es uno de los valses que es de 1909, creo que es, también es de principio del siglo pasado. Fíjate también, Rosita Melo, sí. Nacida de 1897. Sí, por eso te digo que es un vals muy antiguo, viste, que no es un vals de la década del 30 o del 40, sino que es un vals antiguo, como. Y también compuesto por, como decís vos, por Rosita Melo. Cuando tenía entre 14 y 20 años, se dice que compuso esta obra, que luego se incluyó en las películas de cine, cantado por Hugo del Carril. Sí. Cantó él. Y también lo grabó muchísima gente este vals. Lo tiene muchas. Interpretaciones de podés encontrar de este bello vals. Precioso. Y ahora quería poner, ¿yo te suena el tango Alma de Bandoneón? Sí, vamos allá. Viste que lo grabó también Imperio Argentina con guitarras en 1935. No sé si lo escuchaste esa versión. No, vamos a escucharla. Vamos a escuchar a Imperio Argentina que vivió muchos años acá en España, que tuvo años viviendo acá en España, que falleció, ¿cuánto? Hace como unos 20 años falleció. Y después las hijas, problemas con la herencia. Típicas movidas de los programas, estos cajetillas de... Cajetillas no, los programas estos del cotillero, ¿viste? De, y acá vamos con Imperio Argentina, que grabó y filmó una película con Carlos Gardel allá en el 35, antes de fallecer el maestro del tango. Así que vamos a escuchar Imperio Argentina con este tango de Enrique Santos Discépolo, Alma de Bandoneón. De que tu canto cruel lo habías robado bandoneón. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al venir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió. De fracaso que hay en tu gemir, vos que fondo de la vida pura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorándola. Igual que vos soñé, igual que vos viví, sin alcanzar mi ambición. Alma del bandoneón, alma que arrastro en mí, voz de desdicha y de amor. Te buscaré al morir, te llamaré en mi adiós para pedirte perdón. Y al apretarte en mis brazos, darte en pedazos mi corazón. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió. El dolor de fracaso que hay en tu gemir, vos que fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorando. Teníamos Alma de Bandoneón con la exquisita voz de Imperio Argentina. ¿Viste qué linda versión esa? Bonita, la verdad es que bonita. De la época, ¿eh? Y es del 35, ¿eh? Muy, muy antiguo. Sí, es muy antigua la versión. Y la verdad que es súper bonita la... Bueno, porque yo tampoco la había escuchado, la encontré hace poquito tiempo, esa versión. Y con guitarras y con la interpretación de Imperio Argentina, que es súper bonita, con esa voz tan aguda que tenía... Y con esa crítica que se hizo Enrique Santos Discépolo a sí mismo, porque es como que él no, en la década del 10 no le gustaba el tango, no le gustaba la movida que llevaba en la noche, en la oscuridad, por el hecho también de cómo hacía caer a las mujeres que venían de provincia, más ignorantes de la noche, y arrastraba al tango a su lugar, que era alcohol, drogas, prostitución, y por eso Discépolo se quejó, hasta que él entró y ya maduró un poquito también, y que como que le pidió disculpas al tango, como por eso sí, dice... Por pecar. Claro, viste, por sí, y también por pensar que el tango tenía todas cosas malas, viste, que no... Que también tiene cosas buenas, ¿viste? Pero bueno, también yo entiendo también el pensamiento, ¿no? De ver llegar a mujeres y caer de repente, y a los pocos meses verlas ya destrozadas por tipos que se aprovechaban de su quizás precaria vida, ¿no? Situación, sí. Sigue estando todo igual, no cambió nada mucho. La vida sigue siendo una broma todo. Bueno, pero también gracias a ese momento... también han salido grandes artistas, ¿no? Y sí. Fundamentado seguramente en la necesidad, ¿no? En muchos casos. sí. Y en otros en el arte. Entonces también hay que dar gracias a esa situación, a que hay grandes que están ahí, ¿no? Casi todas tuvieron que pasar por actrices o por... No, y que también que, bueno, no queda... a veces uno elige también el camino sin querer elegirlo, pero bueno, te tenés que forjar a veces, ¿viste? No te queda otra. La vida es esto. Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Alguna cosita querías comentar de Eloísa o de alguna chica que te apetece esta semana? Bueno... Yo mencionaría todas, ¿no? Porque, por error, lo que te decía, Navar, creo que es importante este programa y otras tantas acciones que se hacen, aunque sean estas fechas, pero para darles esta visibilidad, ¿no? Ya, aprender ya, un ya poquito hablar. De la historia, aprender un poco también por dónde venimos o por dónde estamos en el tango. Algunos dirán, bueno, esto no tiene mucho que ver con lo que bailamos, ¿no? ¿Cómo que no tiene que ver? Sí que tiene que ver con lo que bailamos. Tiene que ver, porque esto... El que diga eso no tiene sentido ninguno lo que está diciendo, ¿viste? Porque esta es una música que se creó allá a finales del 800 como baile, como danza. Había una danza que necesitaba una música y todo fue forjándose en una ciudad de un puerto de migración. Todo tiene que ver. Que diga que no tiene que ver, que se siente en otro lado. Eso. No. Mira, vamos a poner Maldito Tango, ¿te suena? Sí. Maldito Tango. De Libertad Lamarque. Acá también hay una. Encima, la interpretación de Libertad Lamarque. La novia de América. Sí. que acá hay una interpretación muy potente de ella. Y en Maldito Tango, claro, ella era una chica fina y elegante hasta que de repente escuchó un tango. Y se le torció toda la vida. Por eso después dice, bueno, vamos a escucharlo. Si no lo escucharon, se los recomiendo que presten atención, pues muy bonito. Y manda esa crítica también, ¿no? De que ella estaba tranquila hasta que lo escuchó y esa música la sedujo y la volvió loca. Así que otra más que lo que contabas antes, ¿no? De entraste ahí, pasaste por ahí, escuchaste un tango y dijiste, ¿qué es esto? Y nunca más saliste. Ahí se quedó. Vamos con Libertad Lamarque. Maldito Tango. En un taller pedí yo trabajaba, nunca sentí deseo de bailar, hasta que un joven que a mí me enamoraba llevóme un día con él para tanguear. Fue mi obsesión el tango de aquel día en que mi alma con ansia se rindió, pues al bailar sentí en el corazón que una dulce ilusión nació. Era tan suave la armonía de aquella extraña melodía, lleno de gozo sentía mi corazón soñar, igual que en pos de una esperanza que al lograrla solo se alcanza, giraba loca y en esa danza se me enseñaba de aquel maldito tango que en mi galán enseñóme a bailar, y que después un tiempo en el fango me dio a entender que me iba a abandonar. Mi corazón de pena dolorido con sol y calma fue en el cabaret, mas al bailar sentí en el corazón que aquella mi ilusión se fue. Oyendo aquella melodía, mi alma de pena se moría, lleno de dolor sentía mi corazón sangrar, como esta música domina. que potencia la voz de Libertad Lamarque, ¿viste? Qué energía. Qué limpia, qué limpia. Sí. Pero viste como el maldito tango lo saca desde las entrañas, ¿eh? Cuando lo dice, ¿eh? Qué bárbaro. Encima ella era una chica tranquila que trabajaba en una fábrica, hasta que un chico la llevó una milonga a tanguear, dice, qué melodía más linda, qué sensación, qué armonía. Y adiós. Adiós. Y adiós. Nunca más saliste de ahí. Pues, viste que comentabas antes del tango de la rubia, que era como tirando la contra hacia la morocha, y también está... cuando lo hace Mercedes Simone con la milonga cacareando, esa la escuchaste, ¿no? Sí, sí, sí. Esa, bueno, pero es que esas son más, ¿no? Sí, eso es lo que bailamos, es lo que... Sí, tenemos... pero cuando viste que cacareando habla de que gallina vieja para el caldo, dejar las jóvenes como criticando a una mujer mayor. Sí. Entonces hay una versión donde la canta Mercedes Simone y le reprocha a él, le dice gallo viejo. Esa ¿La viste esa? Dale, no, vamos a escucharla esa, que esa la canta, acá la tengo por Charlo y Mercedes Simone haciéndole el reproche a él. Entonces está bueno porque, bueno, más allá de que la crítica es a gallina vieja hecha pan caldo, de tirar el reproche de gallo viejo también. Así que vamos a tirar acá la contra. Vamos con Cacareando Charlo y Mercedes Simone, la genia de Mercedes Simone. Dejate de andar paseando con polvos y pinturitas, queriendo pasar ahí con una por moza si son viejitas. Y al cuete se hacerse polla teniendo la crema caída, y al dejar de poner huevos es añudo cacarear. Cocó, gallina vieja, cocó, linda pa'l caldo, cocó, que anda buscando que un gallo nuevo te ande rondar. En tus recuerdos, cocó, forma tu nido, cocó, que de tu vida quedó solo el cacarear. Sabes que si soy tan vieja no me gustan los consejos, cuanti más si son del pico de un gallo cascarria y seco. ¿Cascarria? Decís envidia, no podés contestar. ¿Qué no? Apreta la cincha que te voy a replicar. El que te enferma aconseja, pa' todo mal tu visera, tenelo dicho pa' vos, gallo viejo de veleta, que a fuerza de picotazo, el tiempo la dio tu cresta, y al cargarte de espolones te quitó el chichiriquichichí. Mi gallo viejo, chichí, tuerto y ladino, chichí, que andas usando con una polla por mar tu nido. Soña en el palo, chichí, del gallinero, chichí, amores nuevos cantando el chichiriquí. Basturiao chiruta haciendo vos colillo mano, y por lo que veo somos dos flores de un mismo palo. Así es, somos dos flores dispersas de un mismo palo. Deja que me acerque entonces y hagamos un lindo ramo. El viejo que busca moza va buscando su disgracia, que el hueso es pa'l perro joven y pa'l viejo la carnata. Por eso subí a tu palo, patarasa desplumada, pa' unir los recuerdos viejos y formar un nuevo amor. Chichí, mi gallo viejo, chichí, tú eres mi cantino, chichí, tu gallinita, chichita mía, te anda rondando. Con cacareo, chichí, alegra el nido, chichí, que nuestra vida es tan solo un cacareo. Bueno, acá teníamos cacareando, ¿viste qué versión más linda? Sí, sí, sí, época de ella. Sí, sí, sí, pero vamos, mirá, ya en esa época del 30, se hacían los reproches de las letras escritas en contra de una mujer y se hacía la letra en contra del chico, que también está bueno, ¿viste? Que, y no es una letra de hoy, es de antiguo, ¿viste? O cambiaba la letra, ¿no? O cambiaba la letra sin más, ¿no? Sí, pero bueno, acá está el reproche de ella, ¿viste? Dice, agarrate que te voy a retrucar, ¿viste? Le dice ella. Gallo picoteado. Hay otra compositora para ti, además yo creo que sería interesante. Seguro que esta sí que la conoces, tú que eres gardeliano. ¿Cuál? A tope. Que es María Luisa Carnelli. Carnelli, ¿cuál hizo? Pues Se va la vida, Cuando llega la milonga, Tal cambalache. Estos fueron todos grabados por Gardel en su época. ¿Tendrás por ahí alguno? Se va la vida, sí. Sí, Se va la vida, pero Se va la vida no es de Sofía Bozán. De, ¿cómo se llama? No, de Sofía Bozán, no, sí. Para que la tengo. Lo tendrás por igual Donato. Sí, por Edgardo Donato lo tiene, pero pará porque yo tengo acá Se va la vida. Pues, sí. sí, Se va la vida, se va y no vuelve. Escuchate consejo, si un galán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Azucena Maizani. A ver, vamos a Azucena Maizani. Azucena Maizani, que era la ñata gaucha, ya en la década del 17. Una genia, Azucena Maizani. Después, cuando llegaron las orquestas grandes, ya desapareció, pero tuvo años en el teatro vestida de hombre. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Pasan los días, pasan los años. Es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud. Viví tu juventud. Yo quiero, muchacha, que al fin mostré la hilacha y al misio recuerdo le dé un golpe de hacha. Decí pa' qué querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza. No regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza. Si te decidís, se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Se va la vida, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta, lo mejor es vivirla y largar las penas a rodar. Acá teníamos Se va la vida, de Carnelli y Edgardo Donato, lo que vos comentaste. Hermosísimo tango de Azucena. De Azucena Maizani, sí, una capa. Una capa. Dejó más de 200 obras grabadas. Sí, terrible, terrible. Lo que pasa que, bueno, después viste cayó un poco también cuando llegó la etapa más nueva del tango, de la década del 30 y del 40. Entró un poco también en depresión. Bueno, en la vida, viste, la vida que al final siendo la vida del artista también, ¿no? Que un día estás arriba y al día siguiente puedes estar en el suelo, ¿viste? Y hay que saber también sobrellevar esas cosas, porque nadie te entrena para eso, ¿viste? En el mundo artístico. Entonces, sí, sí, sí, pero bueno. Sí, pero bueno, muy querida. Yo la pongo de vez en cuando acá porque muchas cositas lindas tiene, hasta de composición de ella, ¿viste? Y ahora está, mira, tengo por acá de fondo. ¿Y qué me dices de Ada Falcón? Y una genia, Ada Falcón. ¿Vos viste, viste el documental de ella de que está en YouTube, de Yo no sé qué me han hecho tus ojos? Sí. Ese, sí. Ahí te cuenta mucho la historia de ella y tristeza, ¿no? De tristeza. De una vida, pensá que ella estaba con su madre, con su hermana, y claro, salir de la pobreza la madre siempre acompañándolas a audiciones para cantar, hasta de Canaro, un tipo muy poderoso en esa época, y también aprovechador de su poder, está claro, ¿no? Porque mucha amante. Gente, sí, pero y de todas. Su amor y su condena. Claro, yo creo que de todas las que pasó por ahí, el tipo tenía poder. Si tenés poder, ya está, ¿viste? Que puedes hacer lo que quieras. Y claro, se comenta también que cuando probó también a su hermana, también se la tiró a su hermana. Quiere decir que ahí también fue la locura de explote cerebral de Ada Falcón, ¿viste? Que de pasar de ser una diva como de Hollywood, de manejar coches descapotables donde las mujeres ni siquiera conducían, pasó a vender todo y desaparecer, ¿viste? Bueno, dos, también mucha pelea con su hermana, por la herencia. Sí, supuesta, ¿no? Herencia y también parece que por las movidas de meterse en lugares de que ya estaba la hermana, ¿viste? Por subir, también parece que se acostó con Canaro y... Joder, si está con tu hermana... A ver. No te metas en quilombo, cariño. Andate a tu orquesta, loca. Yo qué sé. Y bueno, y cada una tiene sus flashes cerebrales, ¿viste? Y a ella la agarró, pum, se lo cura y se fue a un pueblo y desapareció. Sí. Pero algunos dicen convento, retirada a una vida de clausura. Sí, sí. Dicen un pueblo. En Salsipuedes, en Córdoba, sí. Ahí en Buenos Aires, Argentina. Hizo monja. Literal, ¿no? Sí, de esa monja encima desapareció, quiero decir que desapareció la vida artística. En el documental que comenté antes, es muy bueno porque encima se la ve a ella un año antes de morir, ¿viste? Que murió en el 2002. Que la verdad que... Con 96 años. Sí, sí, sí. Y ahí se la ve cuando nunca más volvió a cantar, nunca... Y la locura que ya se desapareció de ahí por el tema que tuvo con Canaro. Y después la tierra en el panteón de los actores y los artistas que están en Buenos Aires a 2 metros al lado de Canaro, ¿viste? Que la vida tiene estas cosas, ¿no? Que descansan los cuerpos uno al lado del otro. Y en paz. Pero es cierto que la hermana, ya esto es como cotillo rosa de la historia, la hermana se hacía pasar por ella, por eso... Sí, no. Había tanto problema. Sí, era cualquiera. Hermanas. Era cualquiera. La hermana estaría un poco chiflada, ¿viste? Sí, no, sí. Sí, no podés estar. A ver, yo creo que las dos estaban un poco tocadillas, ¿eh? Porque una desapareció del todo y se metió en un convento. Vendió todo y regaló y donó. Y la otra decía pasar por la hermana, se garchaba a Canaro que estaba con la hermana. Bueno, cualquiera, ¿viste? Decís. Era un conventillo de locos, ¿viste? De dos hermanas con una madre, no tenían ni padre y se destrozaron así la vida, ¿viste? Sí, la madre. Esto sería en 1940, por ahí. Sí, en el 40. Y ella se hizo famosa, Ada Falcón, en el 29, quiero decir, 10 años nomás. Y 10 años de gloria, que era una mujer terrible, tenía mucho dinero, mucho poder y lo desparramaba, ya te digo, por las calles. Con sus lujos, con sus coches descapotables, conduciendo al loco por la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, mira, viste, la vida tiene cosas así. A veces hay que tener el cerebro bien asentado para soportar muchas cosas, ¿viste? Bueno, acá estamos escuchando de fondo otro tango de la que comentabas antes, de María Luisa Carnelli, que ella compuso, mira. Cuando yo era la milonga, el malevo, Linchera, que es un tango muy bueno que canta Charlo, Primer Agua, Se va la vida y Pal Cambalache, como dijiste vos. Acá estamos escuchando de fondo esta versión de Rodolfo Biaggi, grabada en 1946. Cuando yo era la milonga, ¿le damos caña? Vamos allá. Thank you. anochecer. Y como un corazón, el hueco de un saguar recoge la oración que triste dice fiel mujer. Lloró una milonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que la muerte jugó su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación. Y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Llora la milonga. Yo estaba esperando a ver qué decía, porque en este tema, ¿sí? Gilberto, ¿sí? cambió la frase de cruel mujer. Sí, mujer. Sí. Porque eso, cosa que se enfadó mucho ella por ese cambio. Sí, eso lo sé. Juan de Dios Filiberto la cambió, que se quiso la música. Sí. Y ha dicho, ha dicho fiel mujer. Sí. Es que, y Filiberto dijo cruel mujer, ¿no? No, Filiberto la cambió. Filiberto cambió el cruel mujer por fiel mujer, cosa que a María le enfadó durante muchos años. Sí, eso me lo sé, eso lo sabía. Y, viste, tenés que tener respeto, viejo. Porque si, a ver, si uno escribe, cuando me puse a cantar tango, viste, me decían los tangueros, cuidado con la letra, con no cambiar ni una palabra, porque yo que sé, muchos te dicen, a ver, sí, pero bueno, si te puedes equivocar, a ver, si te puedes equivocar, todo bien con el equivocarte. Pero una palabra, todos los que escribieron las letras estas de los tangos, las pensaron mucho. Las pensaron mucho qué letra poner. No es que lo escribían así nomás, viste, y la tiraban. Claro. No, pensaba mucho. Discépolo. Cuando escribía, no escribía muchos tangos, pero escribió, estaba repensado el tipo de la palabra que iba a poner. Entonces, no podés cambiar esa palabra, porque sí, ¿viste? Yo qué sé, en Cambalache, cuando nombra a la gente que nombra, no es lo mismo que dice que mezclado con Stambisky va Don Bosco, La Miñón, Don Chicho, Napoleón, Carnera, San Martín. Ahí es una mezcla de personajes de ese tiempo que estaban en el mundo en ese tiempo, y el tipo se las redescubrió en la cabeza, leyó, vio. Entonces tenés que respetarlo. O en el tango Mano a Mano, por ejemplo, cuando termina el tango, que dice: si necesitas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordaste de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Y mucha gente dice en lo que sea. Y lo que sea, a lo que pueda, cambia muchísimo. Claro. Porque lo que sea es todo. Y lo que pueda es poco. Claro, lo que yo pueda es lo que yo pueda. Mira, si puedo lo hago, si no, no. Pero lo que sea es todo. Quiero decir, no, el flaco no dijo lo que sea, dijo lo que pueda. Hay que tener mucho cuidado. Y hablando del tango Mano a Mano, hay una versión también de Mano a Mano donde está el retruqueo de ella. ¿La conoces esa? Que es de Donato Recchiati con Nina Miranda. Sí. Vamos a ponerla, así tenemos. Vamos acá allá. El escuche del tango Mano a Mano, ese clásico de Gardel, Razzano y Flores, con ahora el reproche de ella, de que rechiflao en mi tristeza, te busco que has sido. A ver lo que le dice ella. Vamos con Donato Recchiati. Okay. A ver qué pasa ahí. Rich. chiflado en mi tristeza. Hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remolle cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te recanta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Yo no sé por qué estás triste y evocas lo que antes he sido, con el filo de engrupirme que era una buena mujer. Si aburrida de tus tratos decidí dejar el nido, porque me tenías cansada con tu veguén de engrupido, y decís que te he querido como no llegué a querer. Se dio el juego de remanche que hoy batís como reproche, mientras pa' ponerte al día fui a parar a una pensión. Y vos la pasabas curda de la mañana a la noche, patinándote mi vento en taxímetro o en coche, dándote aire de guapito, prepotente y compadrón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de ese otario que tenés se la carga. Hoy decís que tengo el mate de ilusiones rebosantes, que me engrupieron los giles, mis amigos y el bacán. Pero hablas de esa manera porque te he dado el espiante, lo que pasa a mis amigos, que no soy aquella de antes, y amarro con los azules pa' que no me falte el pan. Nada debo agradecerte, decís mal agradecido, que has quedado mano a mano con lo que te he dado yo. Pero no pienso cobrarte porque quedaría fundido. Es mejor de que tus deudas las entierren en el olvido, porque mi Dios pagaría todo lo que hice por vos. Y ahí está el reproche de ella hacia él, hermano a mano. Qué grande. Qué grande. Qué época, ¿eh? Sí, sí. Encima, Nina Miranda también me da mucha pena porque se casó también con un tipo empresario y dejó de cantar. Y en el tiempo ese que dejó de cantar, mucha gente le dijo que continúe, que no deje por él. Y ella decía que no era por él. Él le dijo a ella, parece que tengo dinero, no hace falta de cantes. Y ella lo dejó, y el público le pedía que por favor no deje de cantar, porque tenía una interpretación exquisita a ella. Ya. Pero la época estaba muy mal visto, ser actriz, sí. Tener una hija actriz o cantantera. Mira, hoy en día, te juntás con una persona así de familia un poco mejor que vos, y vos sos bailarín, cantor, bailarina, lo que sea, tema artístico, te dicen, ¿qué salís con una bailarina? ¿Se entiende? Hoy en día pasa lo mismo, porque yo te juro que lo noto y lo veo, ¿viste? Sí. Lo siento. Y también lo veo, ¿viste? Que todavía, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Es una bailarina? ¿Qué es un bailarín? ¿Qué hace? ¿Canta tango? Sí, todavía estamos sesgados. Sí, no, pero encima que es muy loco, porque dicen, ¿qué? ¿Por cumplís tu sueño? ¿Vivís de tus sueños? Y encima te lo critican. Me cago en la madre. ¿Qué poco evolucionamos? ¿Qué poquito? No, pero yo creo que es la rabia de la gente de no poder... disfrutar y realizar su sueño, viste, que como no lo puedo hacer yo,

embargo me indujo el mal nombre, con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda con el loro mis amores conseguir, yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Aquí teníamos esta linda versión de Mi Barrio. Bueno, estamos llegando ya al final del espectáculo. Ya son las 1 menos 5. Tenemos que acabar con Susana Rinaldi, que hemos dicho que no, a Desde el Alma. Vamos con la Tana, hay que ponerle algo. ¿Con la Tana Rinaldi? ¿Qué tema querés? ¿Lo crees, Ale? Sí, yo mira, tenía acá a Mercedes Simone, a Tita Merello. Otra. Con Salirse de Mí. ¿Cuál querés de Susana Rinaldi vos? Me da igual, la que quieras. Vale, vamos a meter primero a Tita Merello. Que tengas a mano. Sí, tengo una por acá. ¿Tiene tanto trabajo? Sí, una capa, la Tana Rinaldi, no una capa, ¿eh? Tiene muchas cosas. Esta, vamos a meter primero a Tita Merello porque Tita, vamos. Tita sí, la verdad que Tita Merello me parece una de las mujeres más potentes, luchadoras. Que tuvo acá nuestro tango y la verdad que como cuando comenta ella cuando le preguntan dónde aprendió a moverse en el escenario, dónde tal, y la respuesta de ella fue en la calle, viste, como dura vida y... En mi barrio. No, en la calle, pues ella se crió en la Avenida Corrientes, ya no tenía madre. Desde prácticamente, desde los 12 ya estaba sola en la calle caminando, ¿viste? Y ella comenta que se prostituyó sin ningún problema, lo dice, sin ningún pudor de que mal. Aprendió a leer a los 19 años y fue una mujer muy rebelde que se buscó la vida solita, murió a los 29, casi 26 años, muy querida en Argentina y una gran actriz dramática. Y divertida. Sí, no, hay una genia. Vamos con ello con Tita Merello y después rematamos con la Tana Rinaldi. ¿Qué te iba a decir? ¿Querés comentar algo? Así ya dejamos puesto tangos. ¿Querés comentar alguna cosita? ¿Algo que nada, hagan este fin de semana? Que muchísimas gracias por dar visibilidad a todas estas mujeres, por el programa que haces de radio, que es maravilloso escucharte todos los miércoles. Gracias, así Laura, gracias. Gracias por todo esto que haces por el tango. Gracias. Y gracias a vos por estar, la verdad que mira, una hora y media estuvimos de charla, che, que muy lindo, ¿eh? Qué bonito. Sí, sí. Bueno, yo, mira, como dijimos, el primer fin de semana de abril estoy allá en tu milonga poniendo ahí música y este viernes hago la milonga acá en Gijón, así que ya saben, en Les Cigarreres.

que todo es demencia. Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman de sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un chovaca para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta y el peso a bajar. ¡Qué zapa, señor! Que ya no hay borbones. Las pibas se han puesto peor que los varones y embrollan al hombre que tira boleao. Lo ven errar tejos a un dedo del sapo y en vez de ayudarlo lo dejan colgao. Ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta y el peso ha bajado. Juventud que me ha dejado acobardado.